Big Junior VIP Dragon Ball Yoselito Diamante. Esta noche te perreo. Vamos pa' la pista a formar el jangueo. Todos los males te gritan geo, geo. Ya están preparados para el HTO. Esta noche te perreo. Vamos pa' la pista a formar el jangueo. Todos los males te gritan geo, geo. Labios. Pareciera que a mí un flechazo pues hayas cruzado con HTO. Yo puedo solucionarlo, soy con el pueblo y tienen que respetarlo. Vamos pa' la pista a formar el jangueo. Todos los males me gritan geo, geo. Ya están preparados para el HTO. Vamos pa' la perreo. Vamos pa' la pista a formar el jangueo. Todos los males me gritan geo, geo. Ya están preparados para el HTO. Todos los males te gritan geo, geo. Ya están preparados para el HTO.